No puedo respirar, me mata la ansiedad. A veces desespero y siento que me ahogo. Quisiera continuar con esta soledad, pero te tengo adentro y siento que... Hacerte mía y para siempre, niña, vivir fantástica.